vicios de la naturaleza o el origen de... Golpes bajos a las tripas por placer. El suspiro de... un monstruo. El origen de...